ella tiene el poder para hacerme creer que perfecta es que ella es mi religión. Que es más fácil hablar cuando no la han amado, su cuerpo acariciar y dormir a su lado. No me pueden juzgar por mi forma de amar si no saben. Seré